Pies descalzos se ven andar por la vereda. Un atuendo humilde sin falsas apariencias. Y en el corazón la palabra amor. Andando los campos como un ciervo libre. Aspiras las flores, silbas una canción. Hermano del universo, de la tierra del jilguero. Mano del universo, hermano sol. Y aunque pocos entienden tu sabia osadía, en cada palabra tú das el corazón y humillan tu rostro que no refleja fatigas. Hermano del hombre, hermano sol. Hermano del hombre, todo cambia, ya verás. Mensaje de amor y esperanza se escuchará más allá, en el mar, en la tierra, en el aire y en todo lugar. Estarás en la fe de un chiquillo que escuche tu mensaje de paz. Ya verás, tu mensaje de amor y esperanza se escuchará más allá. Escuche tu mensaje de paz.